que dijiste ya este pobre se acabó, cuando más de mi dinero no quedaba, que pensaste ya el guerrero claudicó, porque todo lo que tuve te lo daba. Qué tristeza, no entendiste que al amor con la plata nadie le ha comprado nada. Si me vieras que ahora estoy de lo mejor, y a ti en cambio te tienen descontinuada. Si me vieras que ahora estoy mucho mejor, y tú en cambio ya te ves descontinuada. Te di lo que tuve y nunca lograste saciar tu ambición. Mientras que tú sufras, verás que yo sigo viviendo mejor. Así pasa siempre que a un hombre lo enreda una linda mujer. Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés. Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés. Que dijiste ya este pobre se acabó, cuando más de mi dinero no quedaba, que pensaste ya el guerrero claudicó, porque todo lo que tuve te lo daba. Qué tristeza, no entendiste que al amor con la plata nadie le ha comprado nada. Si me vieras que ahora estoy de lo mejor, y a ti en cambio te tienen descontinuada. Si me vieras que ahora estoy mucho mejor, y tú en cambio ya te ves descontinuada. Te di lo que tuve y nunca lograste saciar tu ambición. Mientras que tú sufras, verás que yo sigo viviendo mejor. Así pasa siempre que a un hombre lo enreda una linda mujer. Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés. Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés.